Debemos evitar la destrucción de cada muro viejo, de cada distribución, de cada vivienda en donde el tiempo haya dejado rastro histórico. Su desaparición borraría para siempre un pasado lleno de sentido y de sabiduría aprendida por experiencia de siglos en observación y necesidad de su clima, de su latitud, de su viento, de su luz y de un increíble paisaje que determinaban un resultado de maneras de hacer, que no se puede improvisar en un corto espacio de tiempo. Bueno, pues así arranca el segundo programa de la sexta temporada de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento están escuchando la Irola Irratia 107.5 FM a través de su FM o a través de lairolairratia.org vía streaming. Esto es Personas y como cada martes, cada 15 días, pues estamos aquí, 8 de la tarde, en directo, porque nuestros programas, casi todos, la mayoría son en directos. Conmigo están en el estudio 1 de La Irola, como siempre, Aitor, Igor, Aitor. Apa, chicos, ¿qué tal todo? Opa, Kaixo, pues estupendo de estar aquí. Muy buenas, arratsaldeon Gabón, porque ya con el cambio de hora este ya no sabemos muy bien cómo nos encontramos y a la noche o a la tarde, pero bueno, encantados de estar aquí. Sí, es verdad, este fin de semana pasado fue el dichoso cambio de hora. Bueno, pues como dijimos, ¿no?, en el comienzo, este es el segundo programa de la sexta temporada ya de Personas. Esto es La Irola Irratia y bueno, hoy un programa nuevo, un programa más. Y nuestro invitado de hoy, en Personas, pues no se puede entender pues sin la directa vinculación que tuvo con la isla canaria de Lanzarote. Fue el artífice de frenar en gran medida las iniciativas especulativas que los gobiernos de turno intentaban llevar a cabo en Lanzarote a través de la construcción de megacomplejos turísticos. El personaje de hoy fue licenciado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, fue reconocido por sus obras, y es que nuestra polifacética persona del programa de hoy pues se sumergió en el mundo de la pintura, de la arquitectura, de la escultura y en el urbanismo, entre otras áreas. Vamos, era un artista en toda regla. Hoy en Personas, César Manrique, uno de los iconos de Canarias y del resto del Estado en el siglo XX, que con su labor y empeño fue capaz de transformar Lanzarote en una obra de arte integrada en la naturaleza volcánica, dejando un legado de diversas obras, numerosas citas y enfrentamientos con el poder. Desde todo el equipo de Personas, os invitamos a que todos y todas juntas conozcamos en los próximos minutos, en el programa, a César Manrique. A mí me han insultado, pero me quedo, porque me sé evadir perfectamente, y entonces lo veo deportivamente como algo más bien simpático. O sea, me divierto, ¿comprende? Pero al mismo tiempo siento una profunda pena de ver lo barato que es el ser humano, lo torpe y lo estúpido que es, qué poco inteligente es. Porque cuando yo era pequeño yo creía que el hombre era mucho más inteligente. Y me he dado cuenta con los años que el hombre es un animal bastante... Bueno, hemos escuchado, ¿no?, un audio de César Manrique, del personaje del cual vamos a hablar hoy en Personas. Y bueno, vamos a dar, ¿no?, un poco biografía. Esta biografía pues la hemos extraído de la página web de su fundación, de la Fundación César Manrique. Y bueno, solo vamos a dar unas breves pinceladas. Pues César Manrique nació el 24 de abril de 1919. A modo de curiosidad, el 24 de pasado abril se cumplió el centenario del nacimiento de César Manrique. Nació en Arrecife, Lanzarote, isla en la que pues su trayectoria artística pues ha dejado huellas imborrables. Tras finalizar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde vivió entre 1945 y 1964, pues expone con frecuencia su pintura tanto dentro como fuera de España. En la primera mitad de los 50 se adentra en el arte no figurativo. En 1964 se traslada, se va a vivir a Nueva York, donde expuso individualmente en tres ocasiones en la Galería Catherine Viviano. El conocimiento directo del expresionismo abstracto americano, del arte pop, la nueva escultura y el arte cinético, pues le proporcionó una cultura visual fundamental para su trayectoria creativa posterior. A finales de los 60, regresa a su Lanzarote natal, pues donde comenzaba a desarrollarse el sector turístico. Así elaboró un nuevo ideario estético que denominó Arte Naturaleza o Naturaleza Arte, en el que integra distintas manifestaciones artísticas que pudo concretar en sus obras paisajísticas. Un ejemplo singular de arte público en España, por ejemplo, Jameos del Agua, Mirador del Río, Jardín de Cactus, Timanfaya. Este es César Manrique, su biografía, que como hemos dicho, ha sido extraída de la página web de su fundación. Íbamos a pasar los veranos al norte de la isla de Lanzarote, a un pueblito pequeño de pescadores que se llama La Caleta de Famara. Entonces yo desde que era muy pequeñito estaba desnudo corriendo como un animal salvaje en una playa como la playa de Famara, que tiene 8 kilómetros, 400 metros de anchura, con una arena impecable como un espejo reflejándose los acantilados de Famara. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Por esto, claro. Bueno, Lanzarote no se puede concebir, ¿no?, sin César Manrique. César Manrique no se puede concebir sin Lanzarote. Estaban muy unidos, ¿no? Lanzarote, bueno, César Manrique a su isla natal, amaba su isla. No se puede entender la obra de César Manrique si Lanzarote amaba su tierra. Sí, no, es lo como tú bien dices, para entender un poco no solo la obra, sino la vida y las inquietudes de César Manrique, hay que tener en cuenta que él tenía una vinculación muy grande no solo con su isla, que como tú bien has dicho, amaba su isla, sino con la naturaleza en sí misma, ¿no? Que, bueno, pues la naturaleza en este caso de Lanzarote. Él, aunque estuvo viviendo fuera, pues como bien has comentado, ¿no?, estuvo en Madrid cursando o haciendo la carrera de Bellas Artes, y bueno, luego también estuvo en Nueva York pues unos años, donde pudo incluso pues exponer tres exposiciones, quiero decir, de toda su obra hasta ese momento. Pues sí que es cierto que para entender todo eso es necesario que, bueno, pues que dijésemos que César Manrique estaba muy vinculado a Lanzarote y a la naturaleza en concreto, ¿no? A ver, mucho tenía que estar, porque una persona que en plena posguerra, con lo que fue este país en plena posguerra, que fue un erial y un retroceso de todo tipo de derechos, de libertades, de ideología, de vida en general, después de haber estado en Nueva York, después de haber estado, bueno, en Madrid, en fin, en aquellas épocas, pero sobre todo después de haber estado en Nueva York, yo me imagino que una persona que nace en una isla como Tenerife aparece en una de las grandes metrópolis mundiales y bueno, pues él decide que lo que quiere es volver a su espacio y a su tierra. Mucha vinculación y mucho cariño y mucho amor le tenía que tener a la isla para decir, bueno, voy a desarrollar mi trabajo, pero después de haber expuesto, después de haber vendido, después de haber conocido el trabajo de muchos artistas, de haber tratado con artistas, con galeristas, etcétera, pues bueno, pues volver a Lanzarote para no para retirarse, sino para vivir allí, para trabajar allí. Y sí, que su obra se desarrolle en la isla. Claro, sí, porque cuando vuelve de Nueva York hay que comentar que es donde se desarrolla él mismo, yo creo, y toda su obra, ¿no? Ahí es cuando yo creo que es el comienzo, ¿no?, de todo lo relevante que hizo. No digo que lo anterior no lo fuera, pero a partir de ahí es donde empieza, pues bueno, su etapa igual más no sé cómo decirlo, de artista pues más importante, y luego pues el tema del activismo, que también comienza a partir de la vuelta a Lanzarote desde Nueva York. Sí, es que estaba enamorado de su isla, porque fue a desarrollarse como artista allí, o sea, no esperó a jubilarse o a retirarse en la isla como hacen la mayoría de artistas, bueno, llámese escultores, pintores, músicos, sino que vuelve a su tierra. Creo que no estuvo más de 4 años en Nueva York y vuelve a su tierra porque también en los años 60 hay que comentar que pues las Islas Canarias, ¿no? Empezó este boom, ¿no? De construcciones, del turismo, de apertura al turismo, y él pues bueno quiso compaginar de alguna manera el arte y bueno el turismo, ¿no? Sí, bueno, él también siempre decía que, pero bueno, eso ya lo desarrollaremos luego un poquito más tarde, ¿no? Pues que lo importante es la educación y en las personas, y sobre todo pues lo que insistía era bueno pues integrar su arte en la naturaleza, pero bueno, eso luego lo veremos. Bueno, hemos dicho que César Manrique es un artista, ¿no? Bueno, no es un artista, es el artista. No solo hizo pintura, hizo también arquitectura, escultura, fue activista, ¿no? Y sus propuestas artísticas, pues en diálogo con los lenguajes plásticos de su tiempo. Sí, en pintura, pues él permaneció fiel a la tradición informalista, sus esculturas y objetos, ideas en su mayoría, pues para sus intervenciones espaciales. Se relacionan con el arte pop, con el arte cinético o la nueva cultura. Pero fue al regresar a Lanzarote a finales de los 60, como hemos comentado, cuando encontró, ¿no?, ese marco adecuado para abrir su práctica artística a nuevas iniciativas. Fue pintor, arquitecto, escultor. Sí, porque hay que decir que bueno, que él tuvo, no sé si la capacidad o bueno, sí, entre otras muchas, ¿no? Pero hay que decir que él construyó su casa, la construyó en una zona volcánica. Y bueno, pues ahí también al lado de casa tenía un estudio y a él le gustaba salir todas las mañanas, él mismo lo decía, ¿no? Salir todas las mañanas corriendo con su perro, con su gran perro, hasta el estudio, y ahí pues se pasaba horas y horas pues pintando y esculpiendo, y porque tenía una amalgama de trabajos que le gustaban hacer incluso simultáneamente, ¿no? Y sí, en el tema de la pintura pues tiene bastantes obras que, bueno, como hemos dicho antes, que expuso en Nueva York y, bueno, pues a nivel estatal tuvo también mucha importancia, a nivel internacional también, en Alemania también tuvo mucho eco. Y bueno, pues la arquitectura que hizo, como comentábamos antes off the record, ¿no? Quizá él ayudó a diseñar, porque él no era arquitecto como tal, pero sí que ayudó a diseñar, pues grandes obras que hizo en Lanzarote, ¿no? Y las esculturas, por ejemplo, pues se pueden ver en la propia isla, que bueno, son ese arte cinético que comentabas tú, Miguel, y que bueno, pues que son unas obras, unas esculturas móviles que a través del viento pues siempre están en constante movilidad, ¿no? Y bueno, pues Lanzarote, al igual que Fuerteventura y las otras islas, pues son unas islas donde las rachas de viento suelen ser muy fuertes, ¿no? Y es curioso verla. A veces es curioso ver también dónde están plantadas, ¿no? Sí, en rotondas, por ejemplo. Etcétera, pero bueno, son rotondas bastante originales, ¿no? Y donde, bueno, pues yo me acuerdo que cuando estuve allí, pues sí que solía parar en las rotondas y quedar un poquito observándola, ¿no? Porque era bastante curioso pues cómo se movían. Están, pues bueno, no sé si alguien ha estado, alguien que no se pueda estar escuchando ha estado por allí. Pues hay una en concreto que se llama Phobos, que es de la serie Juguetes del Viento, que se hizo en el 94 y el 95. Y bueno, se construyó mediante una técnica de hierro galvanizado pintado. Y bueno, tiene unas dimensiones bastante grandes. Está en la rotonda de Taiche y pues tiene bastantes partes móviles y con el viento pues se va moviendo. Y la verdad que es bastante curioso. Y luego las formas que hacen también, según esté orientado el sol y demás, por las sombras que hacen también, es bonito de ver. A ver, yo entiendo que todo lo que hace debe tener algún tipo de propósito, pero reconozco que a nivel personal su obra artística, cuando está desligada del contacto con la naturaleza, tampoco es lo que más me interesa, ¿no? Antes comentábamos que cuando él obtiene una beca importante para estudiar en Estados Unidos, que es la que le lleva a Nueva York, y donde allí logra exponer en una galería concreta, Que bueno, que también lo comentábamos un poquito antes del programa, que bueno, que en plena posguerra, saliendo de las Islas Canarias, etcétera, las influencias que pudo haber tenido este hombre para poder haber optado a ello, ¿no? Con la dificultad que ello suponía. Pero bueno, ahí al final entra en contacto, sobre todo con el pop art y con el expresionismo abstracto. Sobre todo este último, que es más que un movimiento artístico propiamente dicho, es, bueno, digamos, algo ideado por las autoridades norteamericanas de la época, sobre todo las que están más en la sombra. Con esto no estoy hablando de nada de Expediente X ni nada, ni mucho menos, pero sí que es verdad que el expresionismo abstracto al final fue una idea, pues, de la CIA, de los servicios secretos norteamericanos, para, digamos, tener una especie de guerra contracultural con lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética, y sobre todo con lo que eran corrientes artísticas que estaban surgiendo en Europa, influenciadas por ideas libertarias, comunistas o socialistas. Y en sí es un arte que tiene muy poquito que decir. Básicamente se trata de que el artista de turno se le ocurra algo y, sin mucho afán de describirlo o de figurarlo, nos traslada sus emociones o algo parecido, sus sentimientos o algo parecido. Entonces, al final, a nivel personal, yo cuando me he enfrentado a la obra de César Manrique tampoco... Pero esto, insisto, es a nivel personal, a ver si alguien se va a sentir ofendido por todo esto, pero no he visto nada que me llame un poquito la atención, ¿no? Sí que es verdad que cuando entramos en la parte artística que se funde con la naturaleza, cuando crea en los espacios abiertos, cuando se comporta como un activista para defender los intereses, no solamente culturales, sino los intereses sociales de la isla, pues, hombre, es cuando el personaje, cuando César Manrique... se convierte en alguien muy, muy interesante. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Este año, pues... El pasado abril se cumplieron 100 años del nacimiento de César Manrique. Y nada, a manera de curiosidad, este año también, en marzo, en Consejo de Ministros, pues se decidió que el aeropuerto de Lanzarote se tuviera el nombre de César Manrique. A partir de abril, pues el aeropuerto de Lanzarote ya no se llama Guasimeta, sino que se llama Aeropuerto de Lanzarote César Manrique. Bueno, esto es Personas, esto es La Irola Irratia 107.5 FM, no hemos dicho, pero también recordar que este programa se remite en Radio Almaina, allá en Tierras Granadinas, en radioalmaina.org, que es su web, o en la 88.5 FM, la Radio Libre de Granada. Programa de hoy, pues, como hemos dicho, estamos hablando de César Manrique de Lanzarote, un artista que nos dejó en 1992, un artista en toda regla, el artista no solo hizo pintura, como hemos dicho, ni arquitectura, ni escultura, sino que, pues, César Manrique, pues, era un ecologista, ¿no? Era un adelantado de su tiempo, era un adelantado de su época. Coincidió con esos años 60, cuando volvió a su Lanzarote natal, coincidió con el boom, ¿no? De la construcción, de la masificación, de la introducción del turismo en las Islas Canarias. Y esto, pues, lo llevó a un poco a, ¿no?, a coger, ¿no?, a esa parte activista. Sí, porque, bueno, no hemos hablado de digamos, la faceta artista en el tema de construcción de, bueno, la obra pública o la construcción de ciertos bueno, ciertos centros culturales o de ciertos espacios artísticos, digamos que públicos. Pero bueno, como en César Manrique creo que naturaleza y arte está todo relacionado, pues bueno, lo vamos a ir hablando ahora, posteriormente, ¿no? Y sí, como tú bien decías, bueno, pues tampoco se puede entender César Manrique sin lo que es la persona, sin esa faceta, ¿no?, de activista y de ecologista, ¿no? Yo sí creo que fue una persona visionaria, porque también, como comentábamos antes, bueno, pues él ya estaba defendiendo, digamos, una sostenibilidad, en el un desarrollo sostenible, algo que en los años 60, pues ese término no existía, o por lo menos si existía, quizá en unos ámbitos mucho más cerrados, yo lo desconozco, la verdad. Ahora sí que está en boga ese término, ¿no? Y la verdad que él sí que abogaba por eso, no estaba en contra del turismo, ni mucho menos, porque creo que es importante decirlo, pero sí estaba a favor de un turismo controlado, como él decía, ¿no? O sea, controlar, claro, hoy en día pues nos puede sonar un poco a chino, ¿no? O no a chino, sino, pero como algo, no sé si difícil de llevar a cabo o utópico sería mucho decir, ¿no? Pero claro, bueno, es que ¿cómo controlas el turismo? Sí. Es que antes yo entiendo que a las Islas Canarias pues llegaba un número determinado de personas, incluso hasta por la dificultad, entrecomilladamente, de llegar allí. Desde los vuelos comerciales, era un producto muchísimo más caro, era más difícil acceder, en barco, pues al final las travesías, etcétera. Pero ahora a ver cómo controlas la llegada de millones de personas o de cientos de miles de personas que pueden coger un avión a un clic y de unos precios ya no solamente asequibles, sino excesivamente baratos. El esfuerzo que se ha realizado en esta isla para elevarla como una utopía a alto nivel internacional de prestigio, que ahora autoridades, políticos y gobiernos no tengan la visión clara del futuro para darse cuenta de que Canarias puede llegar a estar casi todo como esta especie de caos, de basura, rechazante a cualquier persona que tenga un sentido del confort y de la maravilla que significa la vida. La isla de Lanzarote está siendo destruida, y no digo exageraciones como han creído en el artículo mío del Spiegel. Es una auténtica realidad y me he quedado corto al lado de esta tremenda realidad que ustedes están viendo. Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias. Bueno, ahí vemos la faceta de César Manrique, ¿no? El ecologista, el activista. Sí, hay que decir que, bueno, ese speech, digamos, que bueno, lo dice está extraído de un documental de él y sobre su vida, digamos, y bueno, lo dice desde creo que es, si no recuerdo mal, una especie de desguace de automóviles o algo así. Entonces él está haciendo referencia a que la isla pues se pueda convertir en algo así que un vertedero, ¿no? La verdad que fue una persona en la que no tuvo, bueno, ningún pudor a la hora de quejarse o de protestar o de incluso movilizarse para detener ciertos atropellos que él consideraba que se estaban realizando en la isla, ¿no? Pues desde las construcciones, las megaconstrucciones de hoteles y apartamentos, hasta, digamos, bueno, también creo que se manifestó incluso o protestó en contra de las torres eléctricas que se estaban haciendo. Y bueno, en general lo que hacía era protestar contra todo lo que tendría que ver con el desarrollismo este más, que más atentaba, digamos, contra la isla, ¿no? O sea, vuelvo a decir que era una persona que estaba en contra de ese desarrollo no sostenible o ese desarrollo que él pensaba que no tendría que darse en la isla y que iba a convertir la isla pues en un vertedero o una masificación muy importante, ¿no? Entonces, sí que tuvo bueno, pues tuvo momentos bastante interesantes, como por ejemplo una manifestación que, bueno, una concentración, una manifestación que tuvo en la playa de Pocillos, creo que, si no recuerdo mal, en el 88, y en el que, bueno, pues con un, bueno, con bastante gente se reunieron para paralizar las obras, ¿no? Y la verdad que salió en prensa y lograron paralizar las obras de, pues, de la construcción de apartamentos o de hoteles, ¿no? Entonces, bueno, siempre estaba ahí, él de hecho decía que hasta, bueno, pues hasta sus últimos días iba a estar luchando contra todo esto. Y bueno, pues realmente los que hemos tenido la oportunidad de estar allí no sabemos si, porque no hemos estado en el siglo XX, o yo por lo menos no en Lanzarote, no sabemos si lo logró o no, ¿no? De hecho, yo creo que, bueno, no, tampoco conozco las otras islas, pero me consta que Gran Canaria o Tenerife, por ejemplo, el desarrollo ha sido muchísimo más brutal, ¿no?, que Lanzarote. Entonces, sí que es cierto que Lanzarote parece pues mucho más, digamos, mucho más armónico, ¿no? Sí, porque él no solamente consigue, y esto sí que hay que resaltarlo, hay que ponerlo en valor, él no solamente consigue parar una serie de proyectos, sino que consigue también de alguna manera cambiar un poquito la mentalidad de los habitantes de la isla, ¿no? De que se den cuenta de que ellos son los principales damnificados o beneficiados por un determinado tipo de desarrollismo. Y sí que tengo la sensación, cuando he podido estar en Lanzarote, que la isla, que los isleños, que los habitantes como tal, sí mantienen todavía esta idea de que sí, el turismo sí, evidentemente viven de ello y es su única o su principal fuente de ingresos, pero sí hay una sensación de que, aunque se sigan haciendo abusos, de que hay que cuidar la isla, ¿no? De que no se puede desarrollar a toda costa. Es verdad que el turismo en masa ha venido a traer una presión humana, sobre todo brutal, pero en cuanto al desarrollismo, yo lo que pude ver es que se mantiene en gran medida el legado de César Manrique, que incluso muchos sitios turísticos todavía, no voy a decir que permanezcan inalterados, pero siguen teniendo la misma idiosincrasia que cuando los crea César Manrique, ¿no? Y sí, siguen estando ahí, de alguna manera siguen estando ahí, y la gente que vaya o que seguimos yendo, podemos disfrutar de esa fusión entre un poquito entre arte y naturaleza, ¿no? Porque no hablamos solamente de obras de arte, hablamos de una fusión completamente funcional. En el Parque Nacional, por ejemplo, de Timanfaya, ya no es solo lo que podemos ver, lo que podemos disfrutar de la naturaleza, ¿no? Sino hay un restaurante situado al lado del aparcamiento donde salen los autobuses con los turistas, que está para que disfrutemos de su gastronomía, para que disfrutemos de su comida, y hay un horno que sale desde las, o un asador que sale desde las profundidades, y que eso está diseñado, ideado por César Manrique para que el propio calor de la tierra sea el que sí, se cocinen los alimentos, ¿no? Y eso, el propio calor de la tierra, efectivamente, eso se sigue haciendo, sigue existiendo a día de hoy. Y hombre, pues sin más, no deja de ser una curiosidad, pero bueno, pues en vez de utilizar otro tipo de energías, pues es el propio calor que emana desde la tierra el que produce, el que hace la comida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, luego también es muy curioso ver cómo aprovechaba la lava o la roca para, bueno, pues para hacer sus obras, ¿no? Por ejemplo, en el mirador del río, que es un mirador que está en altura, y ese mirador da a la isla de La Graciosa, y es, si lo ves, si se ve desde fuera, hay fotos por ahí en cualquier sitio en internet, y se ve como, bueno, pues ese mirador, que creo que también tiene, no sé si tiene un bar o un... Sí, tiene un bar, sí, cafetería. Eso es. Pues como ese bar está integrado dentro de lo que es la roca o de la lava, ¿no? Y es muy curioso ver cómo aprovechaba, porque yo creo que era un hombre que estaba, no digo obsesionado, pero estaba embelesado con el tema volcánico de la isla, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues para los que somos de aquí del norte, ¿no?, que nos, bueno, nos hemos acostumbrado por que llevamos aquí muchos años viviendo, pues de todos nuestros paisajes verdes, pues bueno, una vas allí y al final ves un paisaje totalmente distinto, volcánico, árido, y la verdad que impacta bastante. Bueno, a mí el concepto, bueno, además de incluso la propia palabra, ¿no?, el concepto de mal país que dicen ellos, me llamó poderosamente la atención y me pareció muy hermoso, la verdad. Y entonces, pues la verdad que sí, ¿no? Que toda la obra que tiene, bueno, Jameos del agua también es una obra bastante, bastante grande, y lo bien que está integrada, pues eso, como decía antes, ¿no? Aprovechando mucho la roca volcánica, integrándola dentro de ella, ¿no? Entonces, la verdad que son obras muy, muy interesantes para ver, que sí que genera reclamo en los visitantes o turistas, o como le queramos llamar, y son zonas muy, muy visitadas. Sí, que además no agreden a la naturaleza, es decir, muy al contrario, no se fusionan con esta. Y ahora, por ejemplo, que estabas hablando de Euskadi, Canarias, diferentes paisajes, etcétera, no se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, la idea que tuvo en su momento, y con todo esto no quiero desprestigiar a Eduardo Chillida, ni mucho menos, pero toda la polémica que hubo con, precisamente en Timanfaya, que quería hacer una especie de escultura en la naturaleza, pero que entre otras cosas implicaba básicamente el vaciado del espacio en el que querían insertar esta especie de escultura, ¿no? En este caso concreto podemos ver cómo mientras la obra de César Manrique, insistimos, se fusiona con la naturaleza y no la destroza para crear su obra, en este caso estábamos hablando de algo completamente, completamente diferente, en el que de hecho no se ha llegado a realizar, si no me equivoco, entre otras cosas porque básicamente implicaba una modificación incluso del entorno natural. Y luego, para terminar un poquito con lo de arte y naturaleza, por hacer un pequeño inciso, perdonadme si me equivoco un poquito con las fechas, pero a partir de los años 50, 60, sobre todo en Estados Unidos, surge todo un movimiento que se llama el Land Art, que tiene su impacto, que llega hasta nuestros días y que ha tenido mucha influencia en muchos artistas. Pero que la diferencia, por ejemplo, con el arte naturaleza de César Manrique, y aquí también le doy un puntito a favor otra vez a nuestro amigo Manrique, era que es mientras que el Land Art es un arte más contemplativo, es un arte en el que el artista, como vamos a decir visionario o como especializado en crear entornos, diseña y crea obras en la naturaleza, pero no para la naturaleza. O sea, no se trata de un arte que se fusiona con la naturaleza, es un arte que puede ser desde la colocación de una serie de espejos, desde la colocación de una serie de piedras, por ejemplo, todo es utilizando los elementos que puedan encontrar en el terreno, pero que tiene que ver con un aspecto más contemplativo, más reflexivo, ¿no? El acudir allí y poder, digamos, de alguna manera disfrutar mentalmente de lo que estamos viendo. Y sin embargo, César Manrique no solamente pretende hacer una obra artística, sino que además pretende hacer una obra útil, integrada en el paisaje, pero que tenga una funcionalidad, que tenga una utilidad. Venir todos los anuncios publicitarios en el paisaje, que yo creo que ha sido el primer lugar de Europa donde se ha producido esto. Claro, los publicitarios me odiaron todos, claro. Pero yo, sin embargo, con palas mecánicas por la noche íbamos y destruíamos todo para no estropear lo que estamos viendo como un estado natural, ya que tenemos publicidad en la prensa, en la radio, en la televisión y también cuando sales al campo para ver naturaleza. Sí, pues ahí lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Esa labor que hacía casi en la clandestinidad o con nocturnidad, ¿no? Como en este caso, sí, la verdad que fue una persona muy, muy activa. Y como tú comentabas antes, Igor, yo creo que los lugareños, los autóctonos de Lanzarote, se han impregnado mucho de, bueno, pues del, no sé si decir la filosofía de César Manrique, de las ideas de César Manrique. Y la verdad que era una persona que sí que interactuaba mucho con la gente, ¿no? Incluso, bueno, pues hablaba mucho con la gente, a ver qué tal, qué le parecía lo que estaba pasando en Lanzarote. Hay alguna entrevista por ahí donde preguntaba a los lugareños, ¿no? Pues qué les parecía, bueno, pues las construcciones que se estaban dando en Lanzarote. Y la verdad que, pues bueno, era una persona que sí que yo creo que logró convencer a gran parte de la población que lo que se estaba haciendo pues que como bien decía él, era momento de parar, ¿no? Que porque también no hemos comentado nada, pero sí que es cierto que él también tuvo otra faceta que fue la de escritor, con muy pocas publicaciones. Lo que tenía era muchos textos y muchas reflexiones suyas que no llegaron a publicarse, pero sí que decía muchas cosas interesantes al respecto de todo el desarrollo que se estaba dando, ¿no?, en Lanzarote. Y él ya avisaba, ya estaba alertando desde hace años que la deriva que estaba llevando la isla, pues que iba a ser de destrucción, digamos, ¿no?, del entorno. Pues esa Manrique amaba tanto su tierra que a veces se comportaba como si Lanzarote fuera de él, ¿no? La cuidaba tanto, no solo, bueno, en su faceta activista, no tanto en lo macro, ¿no?, en la masificación de la construcción de hoteles, etc., sino también en lo micro, ¿no? Y cuando digo lo micro es, recuerdo uno de los documentales que vi, cómo entrevistaban a uno de sus obreros, de sus ayudantes, y contaban pues anécdotas, como por ejemplo, si iban por una carretera y pasaban por un pueblo en donde alguna familia estaba tumbando su casa y la estaba volviendo a reconstruir, pues cómo él se paraba para hablar con dichas familias y como que las les daba, ¿no?, ideas de cómo construir su casa para que no para que no contrastara, ¿no?, con su Lanzarote, ¿no?, con la visión que tenía de su Lanzarote. Se han vendido aquí al primero que ha llegado sin la más mínima responsabilidad de estilo, haciendo una cantidad de mamotretos, como podrán ver, en todo este litoral, que están realmente taponando toda la visión del mar con una arquitectura estándar, vulgar, internacional, que no tiene el más mínimo interés. ¡Qué ejemplo de arquitectura, señores! Esto es una verdadera vergüenza para lo que se había cometido Lanzarote como línea de conducta para salvar una isla única en el mundo. Lo que más se está construyendo en la isla son apartamentos, que están construyéndolos inclusive de noche a toda velocidad para tener terminarlos cuanto antes y sacar un mayor rendimiento a la mayor velocidad posible. Sí, pues eso es lo que quería comentar, ¿no? Que él defendía mucho todo el legado de arquitectura autóctona, ¿no?, del pasado, ¿no? Y claro, él veía que todo lo que se estaba haciendo pues no tenía nada que ver con las típicas casitas blancas, pequeñas, bajas, bueno, pues que son las autóctonas de la isla, ¿no? Yo diría que incluso de Canarias. Entonces, pues bueno, pues cuando se empezaron a hacer un montón de bloques de Lego, pues con un montón de pisos que taponaban, bueno, el paisaje, pues lo que estaba diciendo en este audio es que, bueno, pues que la isla debería apostar por una arquitectura autóctona, pues digamos, para no perder esa identidad, ¿no?, de canaria o lanzaroteña en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, él estaba en constante presión para que todas esas megaconstrucciones pues no se pudieran llevar a cabo. Antes has mencionado, ¿no?, lo de la faceta de César Manrique como escritor. Y voy a citar un extracto de un texto suyo que tituló Lanzarote se está muriendo, abro comillas. La insensibilidad reinante unida a la falta absoluta de entusiasmo están aniquilando el amor que había en un principio. Lo único válido para ello es el éxito de vender en masas y ganar millones, sin tener en cuenta todo lo realizado en los comienzos. Indigna que esta torpe facilidad de ventas al por mayor se base en todos los grandes atractivos que hemos creado en Lanzarote, ya que, de no existir estos, no venderían ni una perra chica. Esto es verdaderamente desmoralizador, es tirarse piedra sobre su propio tejado. Cierro comillas. Sí, bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Que tiene un montón de textos y escritos en los que apela constantemente a la razón, ¿no?, y no a la sinrazón del desarrollo por el desarrollo. a ese desarrollo masificado, ese desarrollo que atenta contra, bueno, pues contra el paisaje, la naturaleza, y sí, tiene citas muy interesantes, ¿no? Y volviendo un poco a lo de antes, a lo que estaba comentando, es que, bueno, él incluso en alguna entrevista pues llega a denominar arquitectura fascista, que incluso el propio Mussolini no lo hubiese permitido, ¿no? Para palabras textuales de él, por todo lo que se estaba haciendo, ¿no? en Lanzarote. Bueno, de alguna manera, en algún momento hemos utilizado la palabra, o creo que es que has sido tú, incluso visionario, quizás no tanto, pero sí un poquito adelantado a su tiempo, y sí que es verdad que escuchándole o leyéndole nos retrotraemos mucho a muchas cosas que sin haberle puesto nombre en su momento vivimos desde hace tiempo y que están muy de actualidad, ¿no? Pues cuando hablaba de la arquitectura estándar o uniformada, ¿no? Cuando hablaba de la masificación, cuando hablaba de vender, ahora mismo en un audio decía, no, porque están construyendo a todo correr para además obtener el máximo beneficio, ¿no? A mí es que eso no es que me suene de hace poco, es que me suena absolutamente actual. O sea, una idea economicista o una idea de una economía absolutamente cortoplacista, de nosotros, además en este país, que toda la economía parece estar basada en dos sectores, en el turismo y en la construcción, y construimos rápidos, cobramos el dinero y luego ya veremos lo que pasa con esto, ¿no? Luego es un discurso que ahora se aplica mucho que se aplicó en su momento mucho a lo que son los movimientos antiglobalización o mal llamados antiglobalización. Que yo sigo pensando, muy breve inciso, que son los verdaderos movimientos globalizadores. Creo que los movimientos verdaderamente antiglobalización son los movimientos sistémicos o los movimientos capitalistas y neoliberales que quieren estandarizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, él cuando habla ahora, por ejemplo, en ciudad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú ahora mismo te vas a ciudades de medio, a ver, a ciudades pequeñas, no quizás las grandes capitales, pero a ciudades de provincia, a ciudades con una cierta importancia, y vas al centro de las ciudades y prácticamente es casi todo igual. O sea, se conforma una arquitectura y un desarrollo urbano que prácticamente es el mismo en casi todo, por lo menos en casi todo Occidente, ¿no? Entonces, pues que en plenos años 60, 70, un señor desde una pequeña isla, un señor además, pues bueno, que igual se le veía como un artista un poquito que puede desvariar, nos estaba o estaba alertando de todo esto, pues bueno, es de agradecer, ¿no? Es básicamente, es muy interesante. Sí, yo creo que esa era la intención, ¿no? De traer a César Manrique al programa, porque creemos que, yo creo que aquí no soy el vocero ni vuestro representante, pero bueno, le hemos hablado off the record y los días pasados, los días previos al programa, y bueno, pues preparando el programa, así que comentábamos que la idea de traer a César Manrique es por esa faceta de, bueno, pues de ver. No sé si tú no lo quieres llamar visionario o no, pero sí que es cierto que es un adelantado a su tiempo, porque ya en los años 60 ya alertaba de lo que podía ocurrir en cuanto al turismo y a la masificación, o al turismo y a la construcción, que luego es eso, lo que tú has comentado, ¿no? Lo que estamos viendo todavía hoy en día, que se está apostando por la construcción. Entonces, pues bueno, es un sector, el turismo y la construcción, que bueno, pues que ha construido esa burbuja en este país durante todos estos años anteriores y que todavía parece que no nos hemos curado y seguimos apostando por lo mismo. Entonces, no vamos a entrar en la desindustrialización del país y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que él ya podía ver desde su pequeño rinconcito, desde su pequeña isla. Que era también su casa, era otra isla, que si queréis lo podemos comentar un poco, esa isla que se construyó en la isla de Lanzarote, que era su hogar, y bueno, pues desde ahí y desde su estudio, pues mientras que pintaba y esculpía, pues tenía también tiempo para escribir y para reflexionar un poco sobre lo que veía, y evidentemente pues los viajes, Madrid, Nueva York y todo eso, pues nos imaginamos que le enriquecieron para seguir viendo, porque él también, no recuerdo las palabras exactas, tampoco me quiero tirar a la aventura, pero sí que denominó a Nueva York como una, no sé si como una ciudad aterradora o salvaje o algo así, no lo recuerdo muy bien, ¿no? Pues por la magnitud de la ciudad y demás, ¿no? Entonces, y el caos, porque claro, no lo hemos comentado, pero bueno, tampoco estaba muy a favor de... Hay curiosidades, porque tampoco estaba muy a favor del tráfico y de los coches y demás, y hay que decir que él falleció en un accidente de tráfico en el 92. Y de hecho colaboró con BMW también para hacer, pintó una serie de coches, BMW y demás. Entonces, pues bueno, también hay como una especie, no sé si llamarlo contradicciones, ¿no? Pero bueno, o sí, ¿no? Porque al final todo el mundo las tenemos. Pero sí que... A ver, no sé si contradicciones, pero sí que es verdad. Y hemos hablado muy poquito porque la parte biográfica la hemos pasado un poquito muy por encima y estamos haciendo muchísimo hincapié, que es lo que pretendemos desde aquí, en el legado de activista, de ecologista y en el legado de artista, cómo fusiona su obra con la naturaleza. Pero la vida de César Manrique es, cuando menos, curiosa. Y no sé si también un poco contradictoria, ¿no? Porque estamos hablando de su parte activista, pero en plenos años 60 este país está viviendo en una dictadura que encuentra en una de sus vías de escape para dar un poquito de oxígeno económico al país en el turismo, que entendemos que lo va a defender a muerte con tal de que entren divisas y de dar a conocer el país al exterior. Y sin embargo, pues en uno de estos espacios, que son las Islas Canarias, que más se podía acoplar a esta idea de traer turismo y de traer gente y de traer playas, pues hay un señor que además es artista, que además es homosexual, y no lo digo evidentemente como nada malo, absolutamente lo contrario, pero que estamos hablando de la época, lo estoy tratando de poner en el contexto de la época, que básicamente campa a sus anchas por la isla de Lanzarote, que se opone a las construcciones, que las boicotea y todo esto sin, digamos, ver una represalia concreta. Muy al contrario, él continúa desarrollando su obra. Entonces, no sé exactamente cómo lo consigue. No sé exactamente cómo lo hace. Yo sigo pensando un poquito, viendo la biografía de él, que tiene que provenir de una familia con contactos y con dinero, o con una cierta influencia. De ahí viene también todo el viaje a Nueva York, el estudio en Madrid, etcétera. Pero sí es muy curioso, insisto, cómo en pleno desarrollismo franquista, teniendo como bandera la apertura del país a través del turismo, tienes a una persona que se opone frontalmente frontalmente, sí, turismo sí, pero vamos a controlar el turismo y desde luego vamos a impedir que se hagan estas verdaderas barbaridades, que lo único que estamos haciendo es traer basura a la isla. Entonces, sí. Ahí sí que me resulta un aspecto muy, muy curioso, ¿no? Porque él trabaja siempre dentro de la isla, pero se le deja hacer. Sí. Hace y deshace, yo creo, bueno, a su antojo, y bueno, pues el que no haya ido, la persona que no haya ido allí, pues podrá ver que está todo impregnado de César Manrique, toda la isla, ¿no? Y lo que comentabas tú antes, pues sí, es curioso, y yo también comentaba, ¿no?, que él hizo su isla dentro de la isla, o sea, su isla, su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues en su casa, pues era su espacio. A nivel un poquito frívolo se podría decir, sí, que era un pequeño espacio de libertad, sobre todo a través de las fiestas que se montaban y de lo bien que se lo pasaban, pero claro, en esos encuentros, en esas fiestas, por llamarlas genéricamente, claro, se juntaba mucha gente de la parte más... si llamar liberal, o de la parte un poquito más, no quiero decir izquierdista, pero ni mucho menos, pero sí unas personas, artistas, quizás intelectuales de la época, o los intelectuales bien vistos de la época, pero que bueno, que no era un ambiente tan cerril como el que no se podía estar acostumbrado en cualquier otra parte del del Estado, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que había una especie, aunque fuera libertad sexual, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero libertad de pensamiento, o poder ser quien uno quiere ser, o poder decir lo que uno quiere decir en un determinado momento, ¿no? Sí, lo que queremos decir con esto es que en su pequeño espacio que era su hogar, pues dentro de estas fiestas o como se le quiera llamar, pues eran, bueno, pues eventos, un espacio donde se hacían eventos pues de libertad, y él dejaba hacer, ¿no?, a la gente que invitaba o la gente que se encontraba dentro de su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dentro de un contexto pues un poco más complicado, pues en su casa, pues bueno, la cosa era un poquito más, no sé, no liberal, pero bueno, yo no digo liberal, pero sí libre, ¿no?, un espacio de más libertad. Entonces, pues bueno, sí, es curioso, sin pretender frivolizar, pero bueno, también era interesante pues comentarlo, ¿no?, pues para dar a conocer un poquito más a la figura de César Manrique. Hombre, y también para darnos cuenta de la vitalidad que tenía esta persona, ¿no? O sea, el César Manrique siempre fue una persona muy vitalista, aunque aquí hemos escuchado muchos audios en los que echa pestes sobre las cosas y sobre el desarrollismo de la isla y sobre lo que está pasando, pero era una persona muy, muy vital, muy alegre, con muchísimas ganas de vivir y disfrutar de la vida. Sí, sí, porque él, bueno, en un audio se le oye, ¿no?, pues que él era feliz corriendo por ahí, ¿no?, en las playas de, con la playa de Famara, ¿no? La verdad que él se veía que estaba feliz en su entorno, en su espacio, en su isla. Y bueno, pues sí que era una persona muy alegre. Parece ser que, no lo sé con seguridad, pero da la sensación, viéndole un poquito, ¿no?, que era una persona que se cuidaba en todos los sentidos. Y bueno, pues que murió a los 70 y pocos años de accidente de tráfico. Y que todavía a esa edad pues se mantenía muy, muy cuerdo y muy, bueno, pues muy cabal, ¿no? Tenía todavía, bueno, pues yo creo que cuerda para rato, pero lamentablemente pues hoy en día pues esa figura sería interesante verla o sería interesante verle en este contexto, ¿no?, de desarrollo brutal, ¿no?, para ver cómo hubiese reaccionado, pero no me cabe la menor duda que se hubiese seguido poniendo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Bueno, ya van quedando pocos minutos para terminar el programa. Hoy estuvimos hablando de un canario ilustre, ¿no? Un lanzaroteño. Un poquito de música ahí, ¿no? De rumbita latina. Bueno, y que consideraban, por ejemplo, Venezuela, hablando de Canarias, la octava isla canaria. No sé por qué lo decían, pero siempre había escuchado que Venezuela era la octava isla de Canarias. Bueno, así que un poquito aquí los colonos. Aquí una cantautora muy conocida de allí, Soledad Bravo. Bueno, en el programa de hoy, como he dicho, ya están quedando pocos minutos para terminar el programa. Hemos hablado de César Manrique, un artista en toda regla, el artista canario. Creo que su vida fue muy interesante y bueno, y desde personas pues simplemente queremos recomendar a todos y todas las que nos están escuchando pues visitar Lanzarote, porque visitar Lanzarote es ver, sí, en este caso es ver César Manrique, sí. César Manrique. Sí, no queremos contribuir al turismo insostenible. Llamamos al turismo responsable, pero en la medida de lo posible. Simplemente es para que vean. Sí, no, evidentemente. A ver, y que el cabildo de Lanzarote pues no nos está pasando ningún sobre para contribuir al. Pero si alguien tiene interés, o sea, más allá de ver las playas y el paisaje lanzaroteño, si tiene interés en César Manrique, indiscutiblemente tiene que acudir a la isla, no solamente porque además en su fundación es donde va a poder encontrar el mayor ejemplo de su obra artística plástica, vamos a decir, pero sobre todo para ver el arte de César Manrique y cómo se fusiona con la naturaleza y para poder disfrutarlo. Que además ya no solamente contemplarlo, es poder disfrutarlo. Y para ir a su casa hay que ver bien los horarios, ¿no? De cuándo abren, cuándo cierran, porque bueno, yo tuve la oportunidad, yo tuve la suerte de que estaba abierto cuando fui, sí. Pero creo que Aitor no corre sí, yo la suerte. Llegué tarde y me acerqué y de hecho pues lo que más me llamó la atención, que tenía una foto por ahí, es una de las citas que tiene fuera, que acaba con es momento de parar. Y la verdad que me pareció muy interesante y me dio mucha pena no haber podido visitarla, pero bueno, supongo que habrá que volver, ¿no? Sí, no, y está bastante bien, se pueden ver, como ha dicho Igor, pues obras suyas y obras también de otros artistas. Y luego, pues sobre todo para ver pues todas esas obras móviles, ¿no? Que bueno, pues al final las islas dan pie a, que no sé si es muy responsable o muy ecológico, pero dan pie a alquilar un coche y a moverse por allí, si quieres ver la isla, lógicamente. Y bueno, pues es bonito ir parando y bueno, ir viendo un poquito, pues en este caso en las rotondas o en los sitios donde ves una obra, ir parando, ir contemplando, ¿no? La verdad que es muy interesante. Y si alguno o alguna que nos está escuchando va a ir próximamente a Lanzarote, pues les recordamos que la Fundación César Manrique, coincidiendo con este año que se está celebrando su centenario de su nacimiento, pues cuentan, ¿no? Están contando con un amplio programa de actividades desarrollados bajo el lema El desafío inmediato del presente, una humanidad contemporánea del futuro. Está desde el 24 de abril del 2019 hasta el próximo 24 de abril del próximo año. Por si alguien va a visitar Lanzarote. Y nada, para despedir el programa... Si me permites, y ya de paso, pues oye, probar unas papas arrugadas que están muy buenas, con mojo picón o mojo verde, y bueno, eso es algo imprescindible si viajas a la isla. Y la verdad que sí, recomendamos desde aquí y acercarse hasta allí, y bueno, es un viaje muy bonito, y sobre todo pues para conocer a César Manrique es fundamental ir a ver la isla. Me encanta Canarias porque me recuerda a mi tierra. Y podéis ir a Lanzarote a ver esos mamarrotes, ¿no? De construcciones que hay allí, como decía César Manrique. Nos gustaría terminar el programa pues con una de sus frases, ¿no? Que más o menos, a ver si parafraseando, él decía que los únicos seres vivientes sobre la faz de la Tierra que no saben vivir somos nosotros, los seres humanos. Pues nada, ha llegado el final del programa. Como siempre, agradecer a todos y todas las que estuvieron ahí escuchándonos. Y si queréis volver a escuchar este programa, pues va a estar junto con los otros programas que hemos hecho en la página web de La Irola Irratia, que es lairolairratia.org. Ahí están todos nuestros programas. Nos escucharemos dentro de dos martes, donde seguramente traeremos otro personaje que creemos que va a ser muy interesante. Gracias Igor, gracias Aitor. Es que recasco, sí. Es que recasco, Tagabón. Bueno, agur.